El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Pues vamos a comenzar a tocar un poquito nuestra historia. Y esto es difícil, pero vamos a ver cómo sale. ¿Por dónde empezamos? Bueno, para el año 1990... Trabajaba yo a principios de ese año como gerente de una empresa, daba clase de maestría y alta gerencia, era asesor de tesis de algunas universidades y era consultor de informática y auditor en algunas compañías. Algunas de ellas son internacionales y yo estaba lo más tranquilo, o sea, íbamos bien. ¿Ves? Cuando tú tienes empleo que todo va bien, dos secretarias, si tú no tienes una cita conmigo un mes antes, yo no hablo contigo. Todo ese tipo de cosas que cuando uno es director, gerente de... En una de esas posiciones gerenciales, yo tenía 1.200 empleados bajo mi control o supervisión. Imagínate el estatus, ¿no? Y cuando yo fui a una reunión de esta, imagínate tú. ¿Quién me hablaba a mí si yo no sabía todo, no? Eso pasa. Bueno, pues entonces, estaba la cosa lo más bien. Cuando comienza... Para el año 1990 comienzan a ocurrir algunos pequeños detalles en nuestro país. Un detalle de eso fue que comenzó una situación energética. La energía eléctrica comenzó como que me voy ahora y vengo ahorita. Y no había problema porque cuando ella se iba volvía un ratito. Pero un día se fue la energía eléctrica y duró 6 horas. Y después se fue otro día y duró el día entero y no volvió. Lo que estamos envueltos en empresas donde la energía eléctrica es nuestra base, nuestro trabajo, porque si no las computadoras no funcionan, todo se va a pique, ¿no? Si aquí se para la energía eléctrica por 24 horas, habría una situación, ¿verdad? Y eso comenzó a ocurrir. Cuando eso comienza a ocurrir, empresas comienzan a tener situaciones porque ya la energía eléctrica no paraba 24 horas, paraba 4 días. Entonces tú ponías la planta eléctrica a trabajar, pero la planta eléctrica necesita un tiempo de mantenimiento y el trabajo continuo no mayor de 72 horas. Entonces tienes que entrar, pero ¿cómo entras? Porque entonces no tiene energía y necesitas entonces comprar una planta mayor. Y esto comenzó a ocasionar un malestar en los negocios en nuestro país. Y ese malestar llegó a mí. Impresionante. Me acuerdo cuando estoy entrando en una empresa en la cual yo daba asesoría y auditoría, y entonces me dicen: Ernesto, fíjate, nosotros estamos en una situación, queremos reunirnos con los auditores de otra área, queremos reunirnos con ustedes, con los auditores externos, queremos hablar, a ver qué ustedes recomiendan. La conclusión de los doctores: bueno, vamos a reducir personal porque los costos operativos han subido, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y en esa reducción de personal vamos a eliminar a unos cuantos auditores, vamos a cerrar tantos departamentos. Y ahí me dijeron: de verdad que nosotros apreciamos tu servicio, Ernesto, pero nos vamos a ver en la próxima. Tranquilo, yo digo: ok, eso no hay problema, yo estoy de acuerdo. Ok, eso siguió sucediendo, y entonces, ¿qué pasa? Eso pasó con otra empresa que cerró. Otra empresa quebró. Los supermercados tenían problemas porque los alimentos no se podían mantener, tienen que estar refrigerados. Y si tú no tienes energía eléctrica, ¿cómo tú refrigeras? Y entonces, junto con eso, viene una situación de carencia del combustible. Y ya no era así, no había energía eléctrica, era que a la planta había que echarle combustible. Entonces, la planta está bien, pero no hay para echarle la gasolina o el gasoil. Y eso comenzó a generar lo que se llaman los overheads de los gastos operativos. El producto está saliendo más caro, la competencia comienza, y ahí comienza una situación. Y empresa por empresa en la que nosotros estábamos, en este caso yo estaba dando asesoría, fueron cerrando. Pero yo trabajaba para una compañía, en ese tiempo, en el año 1990, yo estaba creando mi propia compañía y también estaba dirigiendo uno de los proyectos más grandes que tuve el placer de manejar. Y es impresionante. Yo había estado cambiando en ese momento a yo tener mi propia empresa de consultoría, asesoría, combinada con otros países, cuando, ¿sabes qué? Me di cuenta de que al irse cerrando las situaciones con cada uno de los contratos de empresa, mi presupuesto se quedaba igual, pero mis ingresos habían reducido. Y eso se llama deuda. Impresionante. Ya no podía cumplir a tiempo en llegar a un momento, a un sitio determinado, porque yo no tenía combustible en el carro para llegar. Había que hacer filas interminables de horas para tú con 2 galones comprar gasolina, chequearla, que no le echen agua, porque había muchos vehículos dañados porque le estaban echando agua a la gasolina. Y es como de un momento a otro, parece, yo no sé cómo, comenzamos a poner la cara en el piso. Lo más seguro aquí, alguna persona le habrá pasado, que todo está bien, de repente algo pasa. Es como que te mueven el piso y tú quedas en el aire y es a comerte la arena que tú vas. Se va empeorando. Ese mismo problema, tengo una situación con otra compañía que me demanda. ¿Por qué? Porque hay un problema allí sucediendo y yo soy responsable junto con otra gente. Hay negocios que tengo que comienzan a hacer presión, comienzan abogados a llamar a casa. Había uno que llamaba todos los días a las 6 de la mañana. Todo el mundo págame, pero no hay dinero. Si a mí no me están pagando, ¿dónde yo te voy a pagar? Impresionante cómo estaba sucediendo eso. Y yo no sé cómo es. Yo creo que es una bendición de que todos los problemas llegan juntos. Impresionante. Los problemas no vienen uno este año, no. Cuando llegó uno, asegúrate, prepárate que los otros vienen atrás. Los problemas no están mirando a ver cómo tú manejas el primero que llegó. Si te llegó un problema a tu casa o a tu vida, y tú con ese problema comienzas guay a gritar y me estoy volviendo loco, ahí mismo vienen 4 y 5 problemas más. Porque ellos te están mirando. Y cuando a mí me llegaron los problemas, la presión económica, yo me estaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque yo era una persona que tenía una capacidad de trabajo, tenía unos puestos y de repente estaba en el aire. Las empresas comenzaron a cerrar. Mis colegas nos reunimos, ok, nos vamos para Miami. Muchos de ellos se pudieron ir, yo no me puedo ir, yo tengo niños recién nacidos y mi familia y mi esposa, o sea, ¿cómo yo voy a Miami y mi familia? O sea, yo me voy a ir, lo voy a dejar ahí, no me puedo ir. Aparte de eso, tenía una situación de que tenía que buscar un visado norteamericano para poder salir. Algunos ya lo tenían porque venían de aquí, parece que habían trabajado, veían la situación y tenían la oportunidad y salieron. Y fue increíble como un momento determinado. Nosotros llegamos a ese punto donde tú tocas la tierra con tu cabeza, donde tú caes en el silencio del desesperado, en lo que muchos llaman la desesperación silenciosa, donde tú miras para todos los lados a buscar con quién, o sea, quién me ayuda, y tú no encuentras quién, porque todo el mundo está en la misma situación, cada quien tiene o debe resolver su propia situación. Y uno se pregunta, pero ven acá, yo soy un profesional. Yo estoy en el círculo de los 26 mejores de mi país. Los últimos 10 años de vida yo he sido gerente, director, gerente, director, gerente, director. No hay forma en que yo fuera consiguiera un empleo que no me lo dieran. Y ahora estoy desempleado prácticamente, no hay nada, todo está yendo de cabeza, ¿qué es lo que está pasando? Y llega ese momento cuando los problemas ya no están en tu vida nada más, sino que ya llegan los problemas en que te acuestas tú, los problemas y tu esposa. Yo no sé si aquí le pasa a alguien a eso. Que hay que comprar una cama más grande porque las deudas han crecido. Entonces están la deuda de la esposa. Nosotros entramos en esa situación, llegan los problemas a casa, viene el colegio que está cobrándole la cuota mensualidad, no la podíamos pagar, ya teníamos 2 meses atrasados con el colegio. No había donde entrar dinero. Los bombillos, yo no sé cómo ellos se comienzan a dañar, ellos se enteran y se dañan en el momento en que están, y para que la gente se entere que todo está en mala. Se dañan las palancas, los inodoros, yo no sé, algo que tiene 5 años funcionando y de repente se rompe, las cosas comienzan a caerse como te, la palabra no se puede decir aquí, pero te hundiste, te llevó quien te trajo. Impresionante, eso a mí me daba una rabia por dentro. ¿Y por qué esto me pasa a mí? Si yo soy un profesional, yo nunca he hecho daño a nadie, yo sé trabajar. Cualquier cosa que tú pongas por delante, tú puedes estar seguro que yo lo aprendo rápido. Tengo un currículo que eso daba pena, cuando yo lo veo, ya hasta lo boté. Increíble. Me acuerdo de un título que tengo que dice que yo soy un experto resolviendo situaciones. Así dice el inglés, lo dio una multinacional. El curso lo hicimos 5 profesionales cualificados. Somos expertos en resolver problemas. Decía yo con un problema que me estaba ahogando. Yo miraba eso y lo quería era comerme el título ese. Yo no sé si alguna vez tú tienes un título que tienes pegado en la pared y el título está ahí en la pared que dice que tú sabes algo y tú estás allí como que no sabes nada con la deuda ahogándote, que hay que estar brincando porque la deuda te ahoga. Y eso estaba pasando. Tenía abogados llamándonos, y impresionante. Entonces, por el problema de la carencia energética, el problema de que ir al supermercado había que hacer una fila también, Cuando ibas al supermercado, si tú tenías el dinero, ellos no te vendían, tú no puedes comprar 3 libras de azúcar. Era 1 libra de azúcar por familia. Y comenzaron a racionar las cosas. Para tú seleccionar carne, tú tenías que estar ahí tempranito. Impresionante que eso estuviera pasando. Nosotros estábamos en ese momento siendo pegados al piso. Y los niños comenzaron a enfermarse. Todos juntos. Yo decía, pero ¿qué es lo que yo he hecho mal? O sea, aquí hay algo que no está funcionando bien. Me acuerdo cuando la niña mía, la guagua, pasa el autobús que no la recoge y sigue de largo. Eso le causó un trauma a mi bebé. Yo decía, no, mami, es que tú te vas conmigo. Mire, ese carro ni lo lavaron, no se ha bañado. Yo le decía todo eso para tranquilizarla. Y sentarme con la directora que me dice, dentro de 1 mes nosotros vamos a expulsar a sus niños, porque ustedes no han pagado. Pero mire, que nosotros, espere un momento. Dice, lo entendemos, es que no es usted. Casi ningún padre ha podido pagar aquí. O cerramos el colegio o cobramos. Impresionante eso. Así que tuvimos, ¿qué hicimos? Aunque hace la mayoría una decisión inteligente, buscar dinero prestado. ¿No había? A buscar dinero prestado. Y comenzamos a buscar dinero prestado por todas partes. A todo el mundo. Al banco, a todo el que pudiera. Teníamos una niña que en esos tiempos la vacunaban, el médico de ella la inmunizaba, estaba en Miami y nosotros pagábamos una consulta en larga distancia con él y había que inmunizarla semanalmente y eso era dólares. Pero yo nunca pensé, que yo iba a perder mi empleo. Yo nunca pensé que las asesorías se iban a acabar si yo estaba en el mejor momento. Impresionante que eso estuviera pasando. Me acuerdo de una señora que le habíamos pedido dinero prestado. Ella vivía como a 4 o 5 cuadras de donde nosotros vivíamos. Y ella salía de su casa a las 7:30 de la mañana y llegaba a mi casa a las 1:00. Ella salía para casa. ¿Dónde ella perdía esas 4 o 5 horas? Porque ella cruzaba donde el vecino le hablaba de nosotros y así venía casa por casa donde todos los vecinos contándole los problemas que yo no le pagaba, que mi esposa, que yo que era unos tramposos, así al dueño, a los de la bodega, a todo el mundo hasta que ella llegaba a casa y allí ella me decía de todo. Y un día yo le dije, mire, yo quiero hablar con su esposo. Me dije, yo no puedo estar en esto. Me senté delante de él y le dije, ¿sabes qué? Ahora mismo nosotros estamos pasando por una situación. No tenemos la forma de pagarle. Pero un día yo le voy a devolver 5 veces lo que usted ha confiado en nosotros. Espero que denme un poquito de paciencia. Y él anotaba en un libro. Ustedes aquí usan réditos que te prestan y te cobran interés. Eso crece solo y eso es, mira, impresionante. Si pudiéramos auspiciar los réditos, eso se duplica solo. Es impresionante eso. Estamos envueltos en esa situación y yo estoy incómodo conmigo mismo. Estoy incómodo porque, ¿cómo te digo? Se supone que teníamos la solución de las cosas. Se supone que las cosas iban a estar bien siempre. Y no era así. Estábamos peor que nunca. Y estábamos siendo presionados por las deudas. Y me acuerdo que un día yo caminando al pasillo de la casa, estaba incómodo, uno se incomoda solo, ¿no? Y di un golpe impresionante en la pared. Yo nunca había dado un golpe tan fuerte como ese. Y yo estaba tan preocupado que yo no lo sentí. Pero yo di un golpe impresionante en la pared. Iba para acá, daba vuelta. Y así caminando, me acuerdo que saliendo para la calle, yo iba a caminar porque no sabía qué hacer. Y me acordé de mamá que leía, siempre, la educación de nosotros es católica, y ella leía todas las mañanas y nos enseñaba a nosotros lo que ella llamaba un salmo, que decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso me llegó a la cabeza. Yo miro para arriba y digo, pero ven acá, si el Señor es mi pastor, y esta situación, o sea, yo comencé a cuestionar, como muchos de nosotros comenzamos a cuestionar, yo comencé a cuestionar. Si es que él es mi pastor, ¿y por qué yo estoy en esta situación económica? ¿Por qué mis hijos están enfermos? ¿Por qué yo no tengo una oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué comencé a cuestionar? Y comencé a buscar y a cuestionar. Hasta que un día lo declaré. Caminando, un día yo declaré, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto es una ilusión. Va a desaparecer. Tuve que parar de cuestionar. Tuve que comenzar a ser agradecido por lo que estaba pasando. Y comencé en ese proceso. ¿Cómo lo hice? No sé. Pero yo andaba buscando una salida. Andaba buscando una salida. ¿Cómo iba a pasar? No sé. Se lo dije a mi esposa, yo lo voceaba en la calle, lo voceaba en el pasillo, la gente se me quedaba mirando, porque a mí no me importaba. Un día, eran como las 3, 4 de la tarde, yo tenía una suerte tan difícil en ese tiempo. Yo había trabajado para una corporación canadiense, había desarrollado un software japonés-canadiense, en 3 idiomas, se vendió el software, y después que la compañía lo vendió, me llamó y me dijo que no se hizo la venta. Supuestamente había que entregarme más de 100 mil dólares. Porque los equipos se vendieron por mi firma y por lo que nosotros, el equipo mío, había hecho. Pero fue astuto, parece que le dijo, no, en lo que él va y viene. Yo llamo, no ha pasado nada, Ernesto, ni se ha hecho la venta. Pero ya se había hecho, como era internacional y yo estaba en esa situación. Por eso uno no le comunica nunca a nadie cuando uno le está yendo mal. Porque que el otro se entera que a ti te está yendo mal, es lo que quiere empujarte y aplastarte. Diferente a lo que nosotros hacemos aquí. Ese día entró un joven a casa que me debía un montón de dinero. Me dijo, Ernesto, mira, yo sé que todos nosotros, y yo tengo este problema también, alguien pagó una de las aplicaciones, yo te vengo a traer esta parte. Él pagó completo, lo que yo hice fue pagar mi deuda y con lo que sobró te lo traje a ti. Digo, gracias. Le digo yo a mi esposa, amores, cámbiate, esta noche vamos a comer carne. Esta noche vamos para el supermercado. Unos minutos en lo que ella va a la habitación a cambiarse, suena el teléfono. Ring. Yo no sé, yo le decía, yo no entiendo cómo sonó, porque allá habían cortado el agua, la luz, el teléfono. Ya agarro la llamada así, y era una de las alumnas nuestras, una alumna de ingeniería, muy inteligente, que me dijo, profesor, usted tiene unos minutos. Digo, sí, dime. Yo estoy viendo aquí un sistema y no lo entiendo, y me gustaría que usted, yo sé que si usted lo ve 2 minutos, usted me puede dar una opinión, usted me puede decir. Y yo digo, ok, como vivía cerca de casa, no te preocupes, como yo voy a salir, yo voy, paso, recojo la información y lo estudio en la noche y voy para allá. Cuando llego a su casa, ella tiene un papel 8.5 x 11 con unos círculos redonditos, parece que lo hizo con un compás. Y estaban muchos detalles y números y flechitas y eso. Y yo llego y ella está en la mesa. Yo no vi bien la mesa, pero ahora yo sé que eran catálogos lo que había allí regado, muchos papeles. Y ella estaba con ese papel mirándolo. Cuando yo llegué, me acerco y digo, dime, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿qué es lo que pasa? Y ella me pasa la hoja. Y yo lo miro. En informática hay un sistema de desarrollo de sistemas que se llama SMM. Y en base a círculos, nosotros llamamos burbujas, y las burbujas representan grupos de información. Y yo lo miro, yo no sé lo que es, pero yo soy el profesor, yo no puedo decirle que yo no sé. Así que yo tomo el papel, le digo, ah, esto es fácil, esto sí, esto es SMM. Aquí vamos a averiguar cómo rompemos estas burbujas, y tú vas a ver. Y ella lo más tranquila. Me dice ella, ah, profesor, la corporación que respalda esto es una corporación norteamericana. Yo estoy en que siempre voy a mí. ¿Cómo te explico esto? Tú vas a encontrar gente que te va a decir, tú no puedes. Eso es lo que él opina. ¿Qué opinas tú? Tú vas a ti cuando tú entras a ganar, a correr. ¿Sabes qué? El perdedor no es el que llega último. El perdedor es el que no participa, el que se queda solamente aplaudiendo. El perdedor no es que cuando tú llegas llegó último en la carrera. El perdedor es aquel que ni siquiera lo intenta. Y cuando yo veía algo, lo primero, yo voy a mí. Yo no sé de los otros, pero yo creo en lo que yo estoy haciendo. Yo creo en el potencial que lo que puedo hacer. La próxima pregunta que le hice, ¿y cómo yo tengo un papel de esto? Me dice ella, profesor, casualmente, yo tengo una franquicia que iba a ser destinada a una persona que no vino. Yo prefiero dársela a usted. Déjame llamar por teléfono. More. Gracias. Le digo, More, acabamos de entrar en un sistema. No vamos a poder hacer la compra porque vamos a invertir el negocio en el sistema. Yo quiero que tú sepas que los niños nuestros en esa semana estaban bebiendo agua de arroz como leche. Y nosotros comíamos sin saber qué íbamos a comer el otro día o qué iba a parecer. Y ese día no se había definido qué íbamos a cenar. Pero yo sé algo. Si tú te comes el dinero en 24 horas lo tienes que botar. Y yo fui rapidito, lo busqué, se lo llevé a la joven y me lo entregó. Y yo agarré mi cajita, le di las gracias y me fui a mi casa. Cuando yo entré a casa eran como las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entro, abro mi caja, entusiasmado. Estamos ahí paradita. Y comienzo a pensar, ya yo estoy pensando en la cena. No van a cenar los niños. Ya yo me comencé a preocupar. ¿Ves? Porque cuando tú estás tomando una decisión inteligente, tú tienes que saberlo. Hay que actuar rápido. Es como cuando tú le hablas a alguien de este negocio. Si él no actúa y dice, yo lo voy a pensar, el estómago lo va a gobernar. Tú no puedes, dicen los libros de éxito, que las personas exitosas son las que toman decisiones más rápido. Si nosotros, mi esposa y yo, tenemos un éxito hoy en día en este negocio, se debe a la lealtad y el respeto que siempre hemos tenido y a una rápida decisión, sin pensar en el estómago. Y comenzamos a abrir eso. Y todo está en inglés. Yo leía bien el inglés, pero no entendía lo que había allí. Porque ellos hablan un lenguaje, ellos están hablando el lenguaje de eso. Yo ando buscando informática, yo ando buscando una empresa, yo ando buscando y hablando de que esto, que fulano gana un 4%, que, y que ellos quién, pero ¿y por dónde yo entro? O sea, ¿cómo yo entro a ese número que está ahí? No encontraba la forma. Y comienzo a sacar en la cajita hay un detergente que se llama SA8. ¿Para qué SA8 si no había energía eléctrica ni siquiera para lavadora? ¿Para qué? Y esto no me sirve y esto no sirve y esto, hasta que encontré unos juguitos y unos chocolates que de un sistema para mantener y rebajar de peso, se llama Positrin. Con eso cenamos nosotros. Comenzamos nosotros a envolvernos y averiguar y ya habíamos tomado la decisión. Y mi esposa comenzó a relacionarse con nuestra auspiciadora. Yo le voy a dar un ratico ahí para que ella hable de nuestra auspiciadora. Nuestra auspiciadora era una bebé pequeñita, o sea, era jovencita. Nosotros le llevamos como 10 años a esa niña, pero ella vio el negocio, lo único que ella no lo entendía. Y cuando nosotros comenzamos a asociarnos con ella, yo no la conocía mucho porque ella era alumna de mi esposo, pero cuando nosotros comenzamos a hacer la relación con ella, pues yo tenía que pasarme tardes enteras consolándola a ella, porque ella todo lo negativo no lo pasaba. Todo lo que era negativo, ella iba a llorar a los hombros de nosotros. Y todas las informaciones que ella conseguía negativas, todo lo que a ella se le ocurría, ella nos llamaba inmediatamente. ¿Y cómo nos bajaba las informaciones? Como en República Dominicana estaba comenzando el negocio, pues los open no eran regulares. Cuando venía una persona de Puerto Rico, que es de donde viene nuestra línea de auspicio, pues ese día era que había open, o sea que era uno o dos días antes que nosotros nos enterábamos que habían open. Y tú sabes cómo nos llamaba ella, nos decían, imagínate tú, eso era como el miércoles, el viernes hay open, ya tú sabrás. O sea, qué entusiasmo nos pasaba. Y todas las informaciones, cuando ella tenía problemas con su mamá, cuando tenía problemas con el novio, y como nosotros teníamos el sueño claro y sabíamos hacia dónde íbamos y lo que queríamos sacar del negocio, porque teníamos un gran perro atrás, pues yo le dije a Ernesto un día, mi amor, ¿y qué te parece si nosotros vamos donde la persona que auspició a nuestra auspiciadora? ¿Qué te parece si nosotros lo visitamos? Y el neto me dijo, ¿y tú crees? Digo yo, sí, porque de verdad es que no estamos aprendiendo nada con ella y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Así que vamos, más vale que nosotros vayamos porque ellos ya saben lo que quieren y tienen más informaciones. Y pues así lo hicimos, nos fuimos, yo recuerdo que fuimos y nos sentamos delante de ellos y fuimos con la poca herramienta que ya nos quedaba y recuerdo yo que el neto tenía, era un six pack y cuando él tenía abrazado el six pack así y le pregunta era a Radamés y le dice, Radamés, ¿y cómo es que la gente se conecta al sistema? Él con el six pack agarrado dice, ya tú estás conectado, tú lo tienes ahí mismo. Así que imagínense ustedes los ignorantes que estábamos nosotros, imagínense cómo nosotros comenzamos. Pero lo único que nos movió a nosotros, lo único que nos mantuvo a nosotros firmes fue el sueño que nosotros teníamos y la fe que nosotros le habíamos puesto a esa oportunidad que papá Dios nos había dado. Porque como Ernesto les dijo, Nosotros le habíamos pedido tremendamente a papá Dios una oportunidad para nosotros salir adelante, porque nosotros teníamos 4 niños y estábamos en una situación bien difícil, bien difícil, y papá Dios nos respondió. Bueno, conocimos a Ramé. Ahora déjame decirte, Ramé es ingeniero agrónomo, con un olor a hierba que tenía y a mata, porque él vivía en eso. Yo soy un hombre de oficina, con 2 y 3 secretarias, un ejecutivo. Así que no nos relacionamos. Pero yo aprendí rápido, este es el que sabe, más vale mi agua amigo que este rápido. Y comenzamos a hacer una amistad con él. Ok, y él comenzó a decirnos, él estaba ahí, su esposa era la que había llevado el negocio, y él estaba con ella y estaban trabajando. Y, ok, vamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tienes que pedir, que yo tengo que pedir. Pide una cuestión de ahí, Ernesto, una pasta, tú pides algo de ahí. Bueno, ok. ¿Y cuánto cuesta la pasta? No, eso es muy caro, yo no voy a pedir eso. Y yo me lo encontré caro. Digo, Ramés, ¿y cómo? Espérate, porque es que yo no tengo dinero. ¿Y cómo es que, me dice Ernesto, tú entraste a esto para no tener dinero todo el tiempo, o tú entraste a esto para qué? Digo, no, yo quiero hacer esto, pero que tú me estás diciendo que compre una pasta y yo no voy a tener dinero para comprar una pasta. Dice, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y comenzamos por ahí y comenzamos a darle el plan a estas personas. Como a mí no me dieron el plan, yo tomé mi propia terminología. Y entonces, ¿qué yo hacía? Para mí son burbujas. Entonces, si hay alguien aquí que es colérico, sabe que al colérico no hay que decirle las cosas 2 veces. Nosotros no lo inventamos. ¿Ves? Así que yo agarraba a la persona, le decía, ven acá, mira. Una de las empresas que quedaba ahí todavía de trabajo, agarré a un grupito y le dije, mira, me envolví en un negocio, aquí hay una burbuja, esa burbuja eres tú, esta burbuja soy yo, tú y yo vamos a explotar juntos y nos vamos a hacer ricos. ¿Te parece? Un plan rápido. Yo no sabía del plan. Entonces, cuando ellos me preguntaban, ¿y cómo explota la burbuja? Entonces yo daba una clase de metodología de desarrollo de sistemas de información. Porque yo no sabía nada. Oh, y como ellos no sabían lo que yo estaba diciendo, yo estaba en alto nivel de información, así Ernesto lo dice, está bien. Ok, vamos. Y ahí comenzamos a hablarle a personas. Un día estoy dando yo ese plan y hay un amigo mío que él tenía la mala suerte de que durante 10 años yo fui su jefe. Impresionante, porque donde yo cuando iba a buscar un trabajo, yo siempre era director o gerente. O sea, yo no sabía hacer otra cosa. O sea, a mí me llamaban, no, que tú vas a ser el que... No, espérate. Tú no me entiendes. ¿La posición de director o gerente? Sí, yo voy. No, llama a otro. ¿No voy a qué? Eso no es, no, ya yo pasé esas etapas. Cuando tú revisas mi currículum y con quien yo trabajo, tú no me empleas que no sea un director o un gerente. Todavía a mí me llaman, pero como yo ahora he aumentado mi tarifa, no me quieren. ¿Ves? Y entonces, pues, no me dejan, yo estoy explicándole a un grupo, señores, miren, y ya yo no ponía una burbuja, como siempre, dependiendo de la cantidad de gente que había, yo ponía burbujas. Si habían 5, yo ponía 5 burbujas, mire, este eres tú, este eres tú, este eres tú, y este soy yo. Todos nosotros vamos a explotar, y nos vamos a hacer ricos, y ya, ese era el plan. Y este quien hoy en día es uno de nuestros downline que nos llena de orgullo, estaba así, porque a él no lo dejaron participar, pero él estaba, y él sabía que siempre, y esto es algo que por la cual él entró al negocio, porque él sabía que nunca yo había hecho nada incorrecto en los 10 años que me tenía conociendo. Él solamente conocía que yo era una persona que iba en lo recto con lo que yo quería hacer. Siempre, Ernesto está, no hay que preguntar. Y él no lo dejaron ver, él vio la información de lejos, después se me acercó y dijo, yo no te puedo explicar aquí, te va a tener un problema. Entonces soy yo el que cancelo a la gente. No, que imagínate, mi amigo, hablamos después, le digo, mira, es que es fácil, mira, tú eres esta burbuja, yo soy esta burbuja, los dos vamos a explotar. Él explotó primero, cualificó diamante este año, Johnny Paula Matos. Voy a donde Ramés. Lo más seguro tú ves que yo hablo de grupismo. ¿Por qué yo te hablo de grupismo? Porque cuando comenzaban de que venía Puerto Rico y República Dominicana, no es que eran amor y amor y amor. Eso tuvimos que desarrollarlo porque eran 2 islas que teníamos situaciones. ¿Ves? No había una buena imagen de República Dominicana en Puerto Rico. Así que cuando vino un puertorriqueño, un niño, a hablarme a mí, imagínate tú, con el estatus que yo tengo o tenía. ¿Dónde íbamos a entender? Yo no podía escuchar. O sea, cuando una persona se paraba delante de mí, yo le miraba la mano. Si tú no tenías un anillo puesto de la universidad graduado, ¿qué ibas a hablar conmigo, mi hijo? Fue un placer. ¿Me entiendes? Y cuando a mí me dijeron, mira, que este es el que más sabe, y yo, y este muchacho, yo le llevo 10 años a él, le miro la mano, le pregunto, no ha hecho nada, no entró a la universidad, y este no me va a enseñar nada a mí. Así que yo no le hacía caso. Yo iba a donde Radamés con mi gente. Mira, Ernesto, que hay un open. Digo, fíjate, la gente mía no necesita ir a eso. Sí, Ernesto, porque así yo conozco a los demás. Espérate. Yo le doy el plan, yo lo entreno, yo hago las cosas, tú a mí me das lo que haces y de ahí para allá ni te metas con mi gente para que no tengamos un problema. ¿Por qué tú crees que yo sé dónde puede fallar un negocio? Porque yo fallé. Así era que yo trabajaba mi negocio. Bueno, pues él me convenció ahí y yo iba a la casa de él, no hicimos amigos. Ok, está bien, yo lo voy a llevar al Open. En los Open nosotros brindábamos fruit punch, piña colada a la gente. Un día viene uno de los offline. Acuérdate, estamos desarrollando el negocio. Y viene uno de los offline ahí y hace una reunión y dice, esto no se puede hacer así, aquí no se puede brindar fruit punch. Y digo, ¿y para qué va a venir la gente si no le vamos a brindar nada? ¿A qué va a venir? Y yo fui de los primeros que llamé a los míos y digo, no vayan, que ya no van a brindar. Eso pasa en muchos sitios. Yo fui de los primeros hasta que poquito a poquito iba entendiendo el asunto. Y ahí estábamos, corriendo. Bueno, pues comenzamos a hacer pedidos de productos y cosas. Y Radamés era el único que tenía visa. Y él venía de allá y me hablaba, ¿qué el diamante? Nunca en mi vida. Yo pensaba que nuestra esmeralda, yo imaginaba una mujer cuando me decían que la esmeralda. Entonces él hablaba de esmeralda, que es un término de mujer, y hablaba de un hombre. Digo, aquí hay una cuestión extraña con esto. ¿Tú entiendes? O sea, aquí hay como una metamorfosis en algún sitio, algo que no está funcionando bien, pero él era el único que veía y yo no veía nada. Radamés iba a los seminarios. Oye, esto es un seminario, ¿verdad? Ok, entonces mira, Radamés tomaba un avión, pagaba $288 más el hotel, un carro alquilado para comprar una taquilla de $15 para ir al seminario. Qué hombre, ¿verdad? Impresionante. Cuando yo veo una persona que hace cosas así, yo lo sigo. Y un día estamos ahí comprando y eso, y él está cargando, trae maletas. Pero por eso cuando yo hablo del negocio, la gente me dice que amo. Y oye, mi hermano, yo soy un desarrollador de redes de distribución. El problema de amo es atenderlo. Por eso yo no estoy tan concentrado, porque nosotros levantamos el negocio sin nadie. Yo no me entiendo mi línea de auspicio. A mí tú no me hablas de más nadie. Yo entiendo a mis líderes, a la gente que me pusieron la mano en el hombro, me dijeron, Ernesto, nosotros estamos aquí, no nos vamos a salir. Si tú entras y no te sales, vamos a hacer dos y va a aparecer el tercero. No importa quién caiga, no importa quién se salga, si tú entras y te queda, otro va a tomar la decisión. Lo que tenemos que aparecer son los que nos quedamos. Yo me enorgullezco de tener un downline diamante, pero yo conozco las causas, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos promovieron nuestra primera convención, nosotros no pudimos ir. El consulado nos rechazó a los dos. Una persona extranjera en nuestro país estaba decidiendo de que nosotros no teníamos lazos en nuestro país. Y eso es de migrante, eso es humillante. Yo no sé la calidad de hombre que pueda ser otra persona. Yo sé de mí. Y yo no tolero eso. Cualquier cosa, tú me puedes dar un golpe, tú puedes hacer lo que tú quieras. No trate de humillarme. Vamos a tener un problema. Y nosotros íbamos al consulado y no pudimos ir a esa convención. Nos sancionaron un año, volvimos el próximo año, nos sancionaron otro año. Pedro Hernández venía Víctor Rivera, venía nuestro diamante. No se preocupen, denle para adelante, ustedes pueden. Nuestro bono de perla, nuestro bono de directo, todo ese dinero, nosotros no lo usamos. Ese dinero se tomó para pagar a cada deuda que teníamos en nuestra organización, con personas que se habían salido del negocio. ¿Y cuánto era que debían fulano? Fulano, mira, y nosotros tenemos tanto, sí. Toma, nunca tocamos un centavo de nuestro negocio. Desde que cualificamos directo hasta perla, corrimos esmeralda sin tocar un centavo de nuestro negocio, devolviendo a cada persona simplemente para que mañana alguien pueda recuperar la fe de que nosotros haciendo esto somos honrados. Cuando Radamés vio que nos estábamos debilitando, yo no sé de dónde él trajo un barco y se lo presentó a Gertrudis. Y le dijo, no te preocupes, Gertrudis. Como yo le digo More, también le dice More. Y ella es bien perfeccionista y cariñosa y le decía, no te preocupes, Gertrudis. en Esmeralda. Y le mostró un barco y More tomó eso en fe. Y cada vez que tenía un problema, ella decía, es que en Esmeralda me voy a montar en ese crucero. Yo me voy a montar ahí. En Esmeralda nos vamos a montar. No teníamos la visa. Cuando yo fui a tomar la visa otra vez, fui como Perla. El cheque que yo tenía como Perla era más que el sueldo del cónsul ese. Él no tuvo otra opción, porque el cheque lo sentó, lo miró por todas partes, y yo le dije, ese es mi cheque, llame a Amo y pregunte. Y si usted puede preguntar por el cheque que viene, es dos veces esa cantidad. Y me dejó salir una vez. Para ese día que yo salí, yo había comprado mi taquilla de la convención. Dos meses antes yo no tenía visa. Dos meses antes yo no sabía si iba a ir. Dos meses antes, era un día y segundo que dependía. Era un viernes, un Gold Diamond Weekend, y yo iba a salir a mi primera convención y ya yo era un Perla. Tú sabes, la satisfacción más grande fue encontrar allí a mi diamante. Él me llamaba para cada convención, Ernesto, tú vas a venir, tú vas a llegar. A mí me apena cuando alguien no entiende la vida oficio. Gracias. A los 24 meses de nosotros estar en este negocio, nosotros cualificamos Esmeralda Rubí. Recibimos ese cheque y al mismo tiempo recibimos de la corporación todo un folleto con un crucero de 14 pisos, piscina, jacuzzi, canchas. Señor Ernesto y Gertrudis Espinosa, ¿cuál de las habitaciones de este crucero ustedes quieren utilizar? ¿Necesitan ustedes alguna ayuda especial? ¿Hay algún tipo de comida especial que sea de su gusto? Nosotros queremos saber si usted quiere aprender algún tipo de deporte en la estadía en nuestro crucero. Estamos siempre para servirle. ¿Cuáles son el aperitivo, la comida favorita? ¿Cuál es su postre preferido? Marque, por favor, el área del crucero en la que usted quiere estar y usted va a compartir con otros amigos suyos Esmeralda y Diamante de alrededor del mundo. El día que nosotros fuimos al consulado, mi esposa obtuvo ese visado para entrar en ese crucero. Pero ¿sabes qué es lo más grande de esto? Fue el sueño que nos pasó Radamés y Lina Rodríguez a nosotros y creer en ellos. Es impresionante. Cuando nosotros... Me acuerdo que yo había puesto en mi nevera que una de las razones que me explotaban a mí era yo ser un profesional y al mismo tiempo ser de verdad. Porque yo me entendía que yo siendo un profesional y un carro de medio uso, eso no estaba de acuerdo conmigo. Y yo lo que tenía en mi nevera era un carro nuevo. En el mes número 25, yo pagué $20,000 uno encima de otro, sin deberle un centavo a nadie en mi carro nuevo. Habíamos pagado y devuelto a cada persona que le debíamos dinero. Le devolvimos el triple y el doble. Regalamos dinero. Tú no te puedes imaginar lo que nosotros hicimos. Abusamos de nuestras finanzas. Pero nos dimos el gusto de darle a la gente dinero si eso es lo que andaba buscando. Porque ya nosotros habíamos tomado la selección de este negocio, de estar aquí por excelencia. De estar aquí porque nosotros queremos ser mejores.